Y en este inventario de resistencias hay algunas resistencias que son muy jóvenes y que nos enorgullecen. Uh-huh. Y este es el caso de los chicos del colegio, del Nacional Pellegrini, que cuando dicen ni una menos lo dicen en serio, uh-huh, y no hacen cartelitos y los ponen en el patio y ahí queda la cosa, sino que se movilizan, que se enojan y que toman el colegio también. Cuando, por ejemplo, pasan cosas como esta que está pasando ahora, que es que una persona que ejerció violencia sobre una alumna, en lugar de ser expulsado de la institución, es ascendido, y otra, en lugar de ser expulsado, es cambiado de lugar. Digo, esta, claro, cosa como de... El caso de Héctor Mastrogiovanni, lo habíamos, uh-huh, contado el año pasado, cuando sucedió el conflicto anterior, ¿no? Fue sancionado por las autoridades por lo que sucedió, sin embargo, lo han ascendido, ¿no? Y después está el caso de Fernando Jodara, que era un preceptor que le dio un beso a una alumna, uh-huh, y que solo fue cambiado de lugar. Le dio, digamos. Le arrancó, se decía en el barrio, se mal decía en el, uh-huh, barrio, ¿no? Porque tampoco le arrancó. Le obligó un beso, digamos. Ahora nos lo va a contar bien Victoria Camino, que es parte del Centro de Estudiantes y que es la Secretaria General del Centro de Estudiantes y que tiene la delicadeza de atendernos ahora saliendo recién de una asamblea con padres en la que estuvieron laburando como todos estos días. Hola Victoria, ¿cómo estás? Eugenia Otero y Fernando Tevele te saludan acá en la retaguardia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contanos un poco lo que no hayamos dicho sobre las raíces del conflicto, así después nos contás lo que sucedió en la asamblea de recién, si podés. Bueno, si quieren les hago más o menos un pequeño resumen. Creo que tenían bastante información y es muy impresionante eso. Hoy en día estamos a través de un conflicto importante porque tenemos básicamente lo que dicen ustedes, dos personas que son violentas en diferentes maneras, o sea, una persona que por un lado le golpeó a dos estudiantes en el 2007, pero que sigue haciendo actos de violencia, actos que no acuerdan con una institución de educación, un, uh-huh, secundario, como es sacarle fotos a docentes para que no puedan expresarse, no dejar que los estudiantes pasemos por divisiones a hablar. Esas cosas no se hacen. Y por otro lado, violencia, directamente violencia de género, darle un beso en la boca a un estudiante de 14 años, de segundo año, muy chico, o sea, una locura. Creo que el problema principal acá es que no solo esto está sucediendo, sino que no se está haciendo nada al respecto, que la institución prefiere esperar lo más posible a ver qué dicen los demás en lugar de escuchar a las víctimas y escuchar qué está pasando de verdad, escuchar a los estudiantes y a los padres y a los docentes y a los graduados, que nos estamos posicionando de una manera muy clara. O sea, no queremos que haya violencia dentro de una escuela y queremos que la escuela tome cartas en el asunto y que, si es complicado resolverlo, al menos puedan decir que están de acuerdo y al menos puedan posicionarse con nosotros como parte de esta misma institución, cosa que ellos tampoco hicieron. Entonces creo que el problema principal es la indiferencia, es que estén pasando cosas tan graves e igualmente nos parezca que es algo normal, que es tan naturalizado. Uh-huh. ¿Y en qué instancia están ahora? Pues ya llevan unos días de toma y seguramente tienen la experiencia de lo que significa también, tiene cosas lindas una toma, pero también tiene mucho desgaste. ¿Cómo se plantean el conflicto? Sí, nosotros hemos tomado hace 3 días, hoy es miércoles y es hoy nos íbamos a movilizar el Consejo Superior de la Universidad, pero el día no nos acompañó y la mañana tampoco. Entonces nos presentamos para hablar con las autoridades de la universidad, con yo, secretaria general, y la presidenta del centro. Uh-huh. No nos quisieron dar la palabra, ni siquiera quisieron escucharnos, cosa que es bastante grave. Ya después de habernos reunido nosotros con el secretario de Escuelas Medias, quien tampoco nos dio ninguna respuesta, y de hecho hasta nos dijo que esta lucha la va a ganar quien toque el bombo más fuerte, ¿no? O sea, nos dice que es una pelea y que si nosotros presionamos más que los gremios que defienden a estas personas, vamos a ganar. Uh-huh. Cosa que para mí es bastante una locura de parte de un secretario de Escuelas Medias no poder darnos ni siquiera una posible solución, más allá de que sea complicada. Claro. Así que nosotros estamos en instancias de debate todo el tiempo. O sea, algo que caracteriza al Centro de Estudiantes es que todos los días se ratifica la medida, todos los días discutimos si es necesario continuar así o si hay que modificar el accionar. Uh-huh. Y bueno, por lo menos el día de hoy ratificamos la medida en los 3 turnos. Ahora, como ustedes decían, salimos de una reunión de padres, los padres están empezando a sumarse al conflicto, están empezando a discutir, están tomando las cartas del asunto junto con nosotros y los docentes y los graduados. Uh-huh. Victoria, no es la primera toma en el Pellegrini, ustedes tienen experiencia anterior, pero imagino que habrán evaluado el cambio de coyuntura, ¿no? Habrán evaluado que ya digo, este gobierno es bastante menos permisivo, digo, hay como una cosa complicada ahí en juego. ¿Ustedes evaluaron esto? ¿Les genera...? Y déjame hacer una aclaración ahí para los oyentes que nos escuchan en otras provincias, porque estamos hablando de una escuela que está en la ciudad de Buenos Aires, pero que depende de la Universidad de Buenos Aires. Digo, no es una escuela clásica de la ciudad, ¿no? Sino que, sí. Que eso marca una diferencia. Sí, así es. Nosotros, nada, o sea, en la escuela tenemos experiencia con las tomas, porque aunque parece como una cosa medio clásica y que ya cuando la gente escucha que el peregrino está tomado no se sorprende, pero deriva de que en la escuela sistemáticamente nos escucharon cuando llegamos a estas medidas. O sea, acá en esta escuela se echaron rectores dos veces, en 2007-2011 hemos echado rectores tomando la escuela dos meses, porque eran gente que venía a destruir el colegio directamente. Entonces, parece medio contradictorio, pero es la única manera que a veces tenemos para que nos escuchen después de agotar instancias. Uh-huh. Y sí, perdón, creo que me olvidé la otra pregunta. No. Te preguntaba, Euge, si el cambio de coyuntura nacional... Sí, o sea, es complicado en cierto punto porque, por ejemplo, ayer hicimos una conferencia de prensa y eso es lo más complicado. O sea, vos sabías que por lo menos en Dulce de Omar iban a explicar lo que estaba pasando y que de una manera u otra iba a llegar a la mayor parte de la gente, pero hoy en día el país está tan convulsionado también que a veces es medio extraño decir que alguien se va a solidarizar con el Pellegrini cuando nos están arrasando en todos sentidos. Uh-huh. Es una opinión más personal mía, pero no sé, también es a veces complicado el barrio en el que estamos, que es bastante reaccionario muchas veces, pero uh-huh. La coyuntura se siente más que nada cuando salimos de la calle y a movilizarnos, que la gente se nota claramente más violenta y más menos permisiva, en el sentido de que los autos te tocan bocina, te tratan mal y en ningún momento te paran a preguntarte qué pasa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, así como está esta gente que para mí está afectada por la coyuntura, hay otra gente como ustedes o como muchas otras personas que nos preguntan qué pasa y se solidarizan y entienden que es un problema grave. Uh-huh. Estamos hablando con Victoria Camino, que es la secretaria general del Centro de Estudiantes del Pellegrini. La última pregunta, el Nacional Buenos Aires había hecho una toma por una noche que entiendo ya se levantó, ¿no? En solidaridad con ustedes, entre otras cosas. No, en realidad, o sea, más que solidaridad, nosotros solemos a veces accionar en conjunto porque dependemos de lo mismo, las mismas autoridades. Claro. Ellos ayer realizaron una pernoctada. Hoy nos iban a acompañar a nuestra movilización, pero más que nada ellos tienen un conflicto aparte del nuestro, que yo entiendo que, uh-huh. que son distintos conflictos, pero la raíz es la misma y son las mismas autoridades, entonces luchamos juntos. Oye, cuando alguien toma por alguna razón, el otro intenta imponer también en agenda su problemática como para tener una cobertura conjunta, eso sí. No, o sea, en este caso se dio así porque... Ah. Ellos empezaron el año discutiendo una problemática con los alumnos libres. Nosotros nos encontramos con esa situación cuando empezó. Se nos cortó, ¿no? ¿Hola? Sí. No, sí, no se cortó. Ahí te recuperamos. Nada, o sea, dio la casualidad esta vez. Uh-huh. Pero no solemos tomar en solidaridad porque suele salir mal en realidad eso. Pero esta vez dio la casualidad que estamos coordinados y podemos discutir juntos y tomar medidas en conjunto. Bueno, Victoria, te agradecemos. Aquí los medios alternativos estamos siempre alrededor de lo que sucede en las escuelas con las problemáticas de los alumnos, en algunos casos de los docentes. Este caso es particular porque es solo de los alumnos y, sí. Y en todo caso enfrentan a los docentes de alguna manera también. Así que bueno, nada, sepan que aquí estamos y cualquier cosa estamos para cumplir este rol, ¿no? De comunicar ahora que se cierra mucho más el cerco informativo que siempre existió, por cierto. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con Victoria Camino, secretaria general del Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini, del Colegio Nacional de Comercio, Carlos Pellegrini.